Muy buenas tardes a los auditores de Radio La Mosquitera de Mendoza, Argentina, igualmente al equipo que labora en la radio precisamente. Les envío un saludo desde Chile y reportando también algunas cosas en esta cuarta jornada de protestas antigubernamentales, antisistémicas acá en Chile. Esta cuarta jornada se está viviendo acá donde estoy yo, en Valparaíso, ciudad costera, cercana, aledaña a la región metropolitana, cuya cabecera es Santiago. Se está viviendo de una forma relativamente tranquila, se ha restablecido en gran parte lo que es la circulación de transporte público, se aprecia. Hay algo de locales, de comercio establecido también, que ha abierto sus puertas el día de hoy. Y es algo que uno viene interpretando en términos personales como una especie también de repliegue táctico, porque ciertamente se va dando un agotamiento de la lucha, lo cual es muy normal, pero se van dando estas instancias que va refrescando un poquito lo que es la situación de los manifestantes. Y esa apreciación la tengo también porque lo que puedo observar es que este restablecimiento parcial de la normalidad se da en términos generales, más no así en zonas específicas del centro acá de Valparaíso, en donde se continúa igualmente el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado, tanto carabineros que la policía acá, como igualmente militares. Bien se sabe allá que acá estamos bajo una situación de estado de excepción, que incluso hemos estado enfrentados a un toque de queda que se está dando ya desde el fin de semana en adelante, en horario vespertino y nocturno, sobre todo en por lo menos las principales ciudades del país. En cuanto a la cifra de muertos, las cifras oficiales ya estarían superando las 15 personas. Yo personalmente, por lo que he podido ahí recabar en cuanto a información, considero de que ya estaríamos bordeando por lo menos el par de decenas de manifestantes que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. La represión, como yo lo comentaba el día de ayer, ha sido tremenda, ha sido brutal. La respuesta del gobierno a estas demandas populares ha sido bastante incierta, por decirlo de alguna manera. O sea, se da Piñera, se da la vuelta al perro, queda donde mismo y achaca la responsabilidad única a los manifestantes. Se pretende plasmar a través de la prensa oficial de que es una situación de vandalismo, de delincuencia, y no se toma en consideración lo que son las demandas, las cuales tienen obviamente un contexto, un trasfondo político. La verdad las cosas es que aquí hay un rechazo a lo que son las políticas neoliberales de tantos años. Son más de 30 años de imposición de estas políticas económicas, de este sistema, de este régimen, y a eso es lo que hemos dicho basta, y hemos estado por lo mismo en las calles y estamos luchando para concretar una transformación de Chile. Hay sectores de avanzada dentro de los organismos sociales, dentro del esquema político, que plantean abiertamente ya la renuncia de Piñera, la renuncia de su gabinete, la renuncia de los parlamentarios, del gobierno en general, y bueno, pues un llamado a lo que es la constitución de una asamblea constituyente con protagonismo popular para el establecimiento de una nueva constitución para Chile. La constitución que nos rige a nosotros está instalada desde la época de la dictadura, desde 1980, desde la época de Pinochet. Y nos parece a nosotros no solo una vergüenza, una cosa moral, sino que es algo que debemos padecer a diario y ya no es algo que ya no bancamos más. Así que bueno, mis saludos desde acá de Chile, mis agradecimientos por todo el apañe. Vi con mucha emoción ahí un video de alguna actividad re hermosa que se realizó en Mendoza, me parece que el día de ayer, en la tarde-noche. Así que mis agradecimientos por acompañarnos, por estar junto a nosotros y desde sus posiciones, el poder solidarizarse con la lucha chilena. Muchísimas gracias.